¿Has pensado ya qué vas a hacer estas vacaciones? Tu cita maquera anual ya está aquí. Una experiencia divertida para toda la familia, en un complejo en el que podréis disfrutar de concursos, juegos, láser combat y talleres en los que seguro aprenderéis cosas nuevas sobre el mundo Mac. Campus Mac 2015, del 25 al 30 de agosto en Mollina, Málaga. No esperes a que se agoten las plazas. Inscríbete ya en campusmac.net. Te esperamos. Y no te olvides el bañador. Del 25 al 30 de agosto se celebra en las instalaciones del Centro Euro-Latinoamericano de Juventud de Mollina, Málaga, la Campus Mac 2015, el evento anual que organiza la asociación Campus Mac, donde puedes compartir experiencias con otros usuarios de los productos de Apple que comparten tus mismas aficiones. En la Campus Mac se realizan conferencias, talleres, debates, mesas redondas y actividades que tienen como eje en común los productos de Apple. Para hablarnos de todo lo que se está preparando este año para la Campus Mac, está con nosotros Luis Villarreyes, vicepresidente de la Campus Mac. Luis, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Jaume, otra vez por aquí. La Campus Mac se realiza en las instalaciones del Centro Euro-Latinoamericano de Juventud de Mollina, Málaga. Danos detalles, ¿cómo son sus instalaciones? Las instalaciones del CEULAC es como decir un recinto a lo bestia, grande, con bungalows individuales y con habitaciones. Y es un recinto de más de 10.000 metros cuadrados. Tenemos también zona de acampada y zona, digamos, de dormir. Y también tenemos las aulas y el salón principal, que le hemos llamado desde la primera campus que se hizo en el 2002, que se hizo ahí justamente en Mollina. Se llama la Sala Europa, donde se reunimos todo el día, de la Party Play, que se llamaría. Aparte también del recinto, está muy bien cuidado. El servicio es excelente, muy limpio, las habitaciones tienen una... Yo diría, lo compararía con un hotel de 4 estrellas. No tiene nada que envidiar a un resort. Tenemos piscina, cancha de tenis, cancha de básquet. O sea, tenemos todas las comodidades para ir no simplemente a pasar una LAN party maquera, sino también hemos tenido en los años anteriores la visita de familiares, familias enteras, digamos, ¿no? Con niños, a jugar ahí. De momento no hemos tenido queja de que eso ha sido mal. ¿Y qué talleres estáis preparando para la edición de este año? De momento, como en la cuestión de talleres, ya nos están, a estas fechas nos están confirmando una cantidad de ponentes. Por ejemplo, el señor Balsera, que le mando un saludo, que nos va a hablar sobre el Lightroom, ya que nuestro difunto Aperture ha dejado de existir. Pues el señor Balsera se nos va a dar un taller, y es muy interesante. Después el señor José María Ortiz nos va a dar este año también de accesibilidad en el Mac. También tenemos la confirmación del grupo de domótica doméstica, que nos va a dar un taller el sábado 29, porque nos dijo que eran solo esas fechas y podríamos hacer. Y después esto es en cuanto a invitados que tenemos, que hemos contactado. Después estamos contactando con más invitados y después ya tenemos los ponentes tradicionales de que nos hacen pues más variado la cantidad de talleres que vamos a hacer durante la jornada de las Campus Mac. Sí, porque en la Campus Mac se hacen muchas actividades y diversas, pero hay una que destaca. Cuéntanos. Sí, entre las actividades más destacadas de nuestra Oscampus, que es el famoso Láser Combat, ¿no? Que para los que no sabéis, Láser Combat, que es el estilo paintball, ¿no? De disparar con pistolas de pintura, en este caso son con láser. No te ensucia, no te manchas, te puedes tirar por los suelos. Y la verdad es que ya el año pasado hicimos 3 grupos y nos divertíamos muchísimo. Terminamos hasta las tantas horas, pero la pasamos muy bien. Y además el recinto, al ser como... no es un hotel de plantas, al hacer más que nada una explanada con pabellones individuales, pues se presta para eso. Es como si fueras al lejano oeste y vas caminando por un pasillo central donde te salen a disparar todo Dios, ¿no? Queremos hacer gincanas de Busca el Tesoro y estamos preparando un... a ver si llegamos a puerto con esta idea, ¿no? De preparar una rutina vía iPhone e ir marcando los lugares con el check-in en los QR. O sea, aprovechando las dos cosas, ¿no? Que nos divertamos y la usabilidad de los productos Apple que tenemos en mano, ¿no? Sabemos las actividades, sabemos dónde está el CEULAC. Ahora nos queda saber cómo llegamos. Tenemos muchos transportes públicos. Estamos hablando del avión, que por cierto Iberia es nuestro patrocinador oficial. Y tenemos un descuento para gente que, si visitan la página web campusmac.net, Uno de los patrocinadores es Iberia, que nos da un descuento por inscribirte a la campus. Te vas a su página, a nuestra página, sale un código de promoción, vas a comprar el billete y vamos. Hay vuelos directo a Málaga, desde cualquier punto de España, es a Málaga, y de Málaga hay autobús o ferrocarril que te lleva a Mollina, que es un pueblo que está, creo que a 30 kilómetros en el interior. Para hacer una referencia, es que el pueblo más conocido de esa zona es Antequera. Está a 5 kilómetros de Antequera. Hasta el AVE llega en Antequera. O sea, por AVE podéis llegar desde cualquier punto a Antequera directamente, y por autobús igual. Está en la estación de Málaga, y de la misma estación de Málaga coger el autobús, digamos, interprovincial, y te deja en la puerta del Seulac. O sea, que estamos comunicados. Y por transporte particular, pues mire, todo el mundo va por autopista hasta Málaga, y de Málaga entras al interior y llegas. El año pasado hubo gente que se coordinó a través de nuestro foro para gente que salía de Madrid, por ejemplo, se juntaron 3 o 4 y bajaron en un solo coche, ¿no? Y también creo que Sevilla, me parece, no recuerdo muy bien, pero de Sevilla también hubo un grupito que 2 o 3 se bajaron igual. O sea, aprovechando las circunstancias, pues se coordina y todos salimos ganando, ¿no? Claro. El plazo límite de inscripción para asistir a la Campus MAC será el próximo 7 de agosto. Recuérdanos las modalidades de inscripción a la Campus MAC. Sí, nosotros tenemos varios modos de inscripción, ¿no? Está la inscripción con pensión completa, digámoslo así, que incluye pues el derecho al alojamiento de todos los días que dure la campus, derecho a la entrada a los talleres, a la LAN party y la comida incluida. La comida aquí en el CEULAC se porta muy bien porque nos dan desayuno, una merienda de media mañana, la comida de mediodía, la merienda de media tarde y la cena. Y os recuerdo que el día mejor es la barbacoa fiesta que hacemos el domingo en la noche, ¿no? Ese es el paquete grueso, digamos, ¿no? Después está el paquete individual, que podría ser que solamente vayas durante el día. Muchas personas llegan de alrededores de Málaga, que con coches son 20 o media hora ida y vuelta, pues están todo el día, solo pagan la entrada al evento, los talleres y la comida. Y después está la otra opción de que no se quedan a dormir, digamos. Y después la otra opción es que solamente vayan pagan la entrada a derecho de estar en el recinto. No cubre ni alojamiento ni comida. En vuestra página web campusmac.net están todos los precios, pero si somos socios de la Campus MAC, nos sale más barato la entrada a la Campus MAC 2015. ¿Eh? Aprovecho para decirle que cuanto más antes se hagan socios, más descuento van a tener. Luis, ¿qué debemos traer a la Campus MAC? Al evento hay que llevar muchas ganas, ganas de pasarlo bien y sobre todo un Mac. Aunque ya tenemos un par de años que ha llegado un pecero con su PC, no le hacemos asco, al pobre lo tratamos muy bien. Pero sí, es llevar mucha gente dice, es que claro, tengo una torre, no te preocupes, ahí compartimos. Está muy de moda que la mayoría va con portátiles, pero más de una vez hemos visto iMac, y nuestro amigo del País del Norte, que es un chico Chris, que nos lleva el iMac de 27, siempre se lo lleva en la mochila. O sea, no sé cómo lo hace, pero se lleva un iMac de 27 a la campo. O sea que nada, y hay personas que solo llevan la tablet o llevan el iPhone, ¿no? Pero no es mucha necesidad de ir, simplemente es las ganas de tener, de pasar una semana entre colegas que compartimos la misma afición y aprender de todo. Y por último, tenemos que decir que todo esto no sería posible sin la colaboración de los patrocinadores. Exacto, Jaume, es que gracias a ellos, entre comillas, digámoslo, es que nos dan premios para regalar entre los asistentes. Damos muchas gracias a Logitech, a Kensington, que de momento son los que nos han apoyado y nos han dicho que contemos con ellos. Domótica Romestica también, que nos ha apoyado tanto en dar un taller como patrocinador. Y a lo largo de estos días, de esta temporada, iremos anunciando los patrocinadores que vayan saliendo. El año pasado fue un derroche de patrocinadores, que estábamos muy contentos y repiten esta vez. O sea que algo bueno habremos hecho, ¿no? Así que animo también que vaya, aparte de pasarlo bien con el público, con los colegas que conocerás o que conoces, también te puedes llevar muchos buenos regalos de ahí, de la campus, gracias a los patrocinadores. Luis, gracias por atendernos y deseamos que la Campus MAC 2015 sea todo un éxito. Bueno, invito a todos, gracias a la oportunidad que nos da Jaume, pues invitar a que vengan este año. Si no han venido nunca, pues siempre es bueno probarlo y conocer. Y a los que vienen siempre, que este año no nos falléis. Y a los que han dejado de venir, pues que retomen esta iniciativa. La celebramos en Mollina, Málaga, del 25 al 30 de agosto, las 24 horas.